En principio, digamos, el tema que había pensado, más que hablar de temas de eficacia y de ahorro, que esto, bueno, hay muchos folletos, ¿no? Es ver un poco digamos, la problemática, digamos, del suministro de agua en la conurbación de Barcelona. Como sabéis que hace 2 años hubo un problema grave de sequía. Entonces, vamos a hablar un poco del tema de los problemas. Entonces, haremos una pequeña introducción, bueno, para introducir un poco el tema, pero digamos, el tema central será esto. Yo también os contaré las diferentes opciones que se han barajado técnicamente. El tema no está solucionado, no está solucionado por cuestiones meramente políticas, no por otra cosa, porque no había interés en solucionarlo, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, entonces, para empezar un poco suavemente y tal vez ver un poco la problemática del agua, he hecho alguna, bueno, las típicas PowerPoint. Hoy en día prácticamente sin PowerPoint no puedes ir a los sitios, ¿no? Los odio, pero bueno, empezaremos por ahí. Entonces, bueno, en principio, digo, como veis en lo que os comento, es que el agua no es solo un recurso natural básico para nosotros, sino para la vida, para, digamos, la vida en el planeta. Que esto a veces lo olvidamos cuando se me dice el agua para la especie humana. Bueno, por ejemplo, si conocéis un poco estos temas, sabéis, no sé, os lo explico, hay una directiva europea, la Directiva Marco del Agua, que es del año 2000, que en principio se tiene que implementar finalmente, o sea, se tiene implementada en 2015. Entonces, en esta directiva, por ejemplo, un tema importante es que plantea que lo que se llaman los caudales ecológicos, o sea, que un río no se puede secar, no se puede secar, sino que hay que mantener un caudal mínimo para respetar, digamos, la vida acuática, ¿no? Entonces, todo un enfoque que hasta ahora no se tenía en cuenta. Por ejemplo, poner algún ejemplo en China, lo que os suena el río Amarillo, un río que hace unas décadas generaba inundaciones, ahora ya no llega al mar. No, no llega al mar, si no suena así, lo que sea, ¿no? Entonces, es decir, estas cosas hay que evitarlas porque después generan unos rebotes a nivel ambiental fuertísimos, ¿no? Entonces, que tengáis en cuenta que no solo es básico para nosotros, es básico para la vida en el planeta. Lamentablemente, cuando es abundante, pues bueno, y gratuita, pues se despilfarra, o gratuita o a un precio, digamos, político. También en esta directiva marco que os comentaba, pues se plantea que a partir de este año, del 2010, 2010 al 2015, pues tiene la obligación de los estados de, vamos, en el recibo del agua, pues incluir todos los costes, que hasta ahora no se estaban incluyendo, se estaban un poco subvencionando, entre comillas. O sea, todos los costes, se entiende por costes, los costes de llevarlo desde donde esté a la casa del ciudadano, se entiende después depurarlo, ¿no? Porque, fijaros, a veces se ha hablado mucho sobre el tema del precio del agua. Yo sé que el precio del agua lo marca el contaminador. El agua, cuanto más contaminada esté, más cara va a ser. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que hacer unos procesos más complejos de descontaminación, lo que se llaman ahora las depuradoras, ¿no? Y si está muy contaminada, pues hay que buscarla a lo mejor en zonas que están menos contaminadas, con lo cual hay unos problemas también, digamos, pues de suministro a este nivel. Entonces, cuando es escasa, pues se convierte en una mercancía valiosa. Vamos un poco hacia esto, vamos hacia un agua escasa. Entonces, ya partiendo de ese concepto de que el agua es un bien escaso, pero es un bien un poco peculiar, porque dicen que es un recurso no renovable, pero es renovable y no renovable, la dejamos aquí. El agua en el planeta siempre es la misma. O sea, no es como, por ejemplo, como el petróleo que se agota, según vimos. Pero claro, pero aunque es la misma, si el tanto por ciento de agua dulce, pues es el que es, y la vamos, digamos, estropeando, fastidiando, vamos a tener menos. Como si tú veis, el agua dulce en el planeta es el 0,2%. No llega ni a 1% del agua. Entonces, bueno, digamos, un bien escaso. Aquí he hecho una pequeña ecuación, vamos a ver los diferentes términos. Es un bien escaso, ¿por qué? Porque, bueno, hay un crecimiento demográfico. Actualmente estamos en la cifra que indica ahí, 6.800 millones de habitantes, y bueno, va subiendo. Si esto lo lo sumamos a la expansión, digamos, económica, lo que ha pasado en las últimas décadas, por ejemplo, que ciertos países, especialmente China, se ha empezado a desarrollar y, en principio, pues, bueno, esto ha implicado el aumento de los precios de las materias primas. Sí, se ha dejado el petróleo, es decir, bueno, pero a un nivel realmente importante. A veces no os dais cuenta, si no estáis metidos en estos temas, o como van subiendo poco a poco, pero si comparaseis, o sea, en décadas, las diferencias serían importantes, ¿no? Después, un aumento del nivel de vida. El aumento de vida implica un mayor consumo de agua, porque cualquier proceso productivo va a necesitar, digamos, agua, ¿no? Entonces, esto sería igual, digamos, a la escasez de agua dulce más la contaminación. Entonces, esto genera una escasez, digamos, de agua potable. La diferencia entre agua dulce y agua potable es meramente técnica. Quiere decir que el agua potable es agua que ha pasado lo que se llama por el tratamiento terciario, es decir, el biológico. Bueno, aquí os he hecho un esquema, no tiene mayor importancia, meramente para ver un poco la distribución del agua en la Tierra. Las cifras tampoco hagáis mucho caso, porque la ciencia no es exacta. Y bueno, pero vamos a dar una referencia, que entonces, bueno, he hecho un cuadro con cuatro, bueno, el tipo de agua, el comportamiento, el volumen de agua en millones de metros cúbicos, de kilómetros cúbicos, perdón, el tanto por ciento y el tiempo de renovación, eso es importante. Todos los océanos, ya veis, prácticamente es la mayoría el agua del mar, es el 97,40%, tarda unos 3.000 años en renovarse, hace un ciclo. Bueno, el agua de hielos y glaciares, bueno, veis que es un 2%, tarda miles de años, ¿sí? Sin entrar ahora aquí lo que puede implicar el cambio climático, ¿sí? Que, como sabéis, si habéis visto por ahí fotografías de glaciares de hace, no sé, 50 años, están desapareciendo, ¿sí? También, por ejemplo, en los hielos, pues en los polos, el caso del Polo Norte, y decir, bueno, ahora mismo que este frío que ha venido de golpe estos meses, bueno, golpe, que no es anormal, pero no la forma, ha sido porque el Polo Norte está a unos 12 grados por encima de lo que debía estar. Sí, hace mucho frío, ¿eh? Pero decir que entonces eso ha generado unos cambios en las corrientes de ahí, y bueno, prácticamente aquí en España hemos vivido el clima que se vivía en el norte de Europa, y he vivido, pues ya ni os cuento, ¿no? O sea, que a veces los efectos del cambio climático no solo tienen que implicar calor, ¿eh? Pueden implicar unos rebotes. Bueno, las aguas subterráneas, ya veis un poco también, como veis, tardan decenas a miles de años, depende. Las aguas subterráneas son realmente muy puras en el sentido, desde el punto de vista para la especie humana, muy fácil de contaminarlas, ¿eh? Y, como veis, muy difíciles de que se reciclen. Aparte que muchos acuíferos, pues, están desapareciendo, ¿eh? Por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero os pongo algún ejemplo. La ciudad de Bangkok, en Asia, pues se está hundiendo porque han sacado tanta agua del subsuelo que la ciudad está empezando, digamos, a ceder. Digamos, en India, que fue como un modelo de la revolución verde de los años 60, pues prácticamente han acabado con el acuífero, digamos, del Ganges. Entonces, y el agua subterránea es un tema, aparte que, bueno, por ejemplo, digamos, aquí en España, actualmente ni se sabe cuántos pozos hay, aunque hay una ley orgánica que obliga a identificarlos, bla, bla, bla, o sea, ni se sabe. La gente hace lo que le da la gana. La humedad del suelo, bueno, el 30%. Las aguas continentales, como también he subido hoy, bueno, casi no la comentaría más para no extenderme mucho, pero veis un poco, sobre todo es importante que veáis los porcentajes y que veáis, pues, el nivel de renovación. Hablar un poco de la situación del agua en España. Bueno, la economía del agua es el resultado entre la interacción entre la oferta y la demanda. Bueno, esto es obvio en cualquier sociedad de mercado como en la que estamos, ¿no? Pero bueno, la relación entre economía del agua y escasez del recurso es lo que se llama el índice de explotación de agua. Antes de bajar a la próxima diapositiva, comentaros que esto es de oferta y demanda. Vamos a ver un poco que, hasta ahora, bueno, esto se hace muy poco, ¿no? Pues se hacía lo que se llamaba una política de la oferta. O sea, se ofertaba, había agua. Ahora se está planteando, desde hace unos años, además la directiva marco es clarísima, es bueno, la gestión de la demanda. O sea, que hay esto y bueno, y hay esto, y vale tanto, y que quien la puede pues la paga y quien no. Esto es más complicado, porque por ejemplo, en la agricultura no se paga al mismo precio que lo pagamos, digamos, los ciudadanos de las ciudades. Ahí hay unos temas realmente complejos, que ahora no entraría a lo que quisiese, digamos, en el coloquio, pero el agua no todo el mundo la paga al mismo precio. Bueno, aquí eso lo comentábamos antes, que el índice de explotación de los países de la, bueno, un poco de la OCDE. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, lo que os explico, o no entendáis, o me lo vais comentando casi mejor que al final, ¿no? Para cerrar un poco los temas. Bueno, veis, España está para llevar al final. Más o menos, bueno, la relación es anormal. Veis que algunas curvas están desfasadas, son países de la Europa del Este, porque obviamente en los regímenes, digamos, mal llamados comunistas, pues el tema medioambiental no les interesaba en absoluto, a ningún nivel, ahora están pagando las consecuencias. Bueno, entonces en España, o sea, diferentes factores han propiciado, bueno, pues esto, un incremento de la demanda. Y bueno, se ha respondido pues con una oferta, una oferta bastante bestia. Esto ha generado una sobreexplotación que ahora mismo es insostenible. En el siglo XXI es realmente. Y bueno, y es lo que os comentaba antes, que eso requiere una gestión de, bueno, una política de la demanda, que además también, aunque es otro tema, pero bueno, como sabéis aquí en el Estado español, sobre todo en, bueno, en lo que poco que tenemos de siglo XXI, ha habido un desarrollo urbanístico totalmente fuera de madre, ¿eh? O sea, desfasado. Bueno, aquí se han construido en estos años, pues por años se construían más viviendas que en varios países juntos de la Unión Europea, y otros países como Alemania, Francia, o sea, aquí se construye casi el doble. Y bueno, ahora tenemos, bueno, lo que se tiene ni se sabe, ¿no? Pero calcular entre 1 millón, 2 millones de viviendas por vender. Además, estos días ha salido un poco el problema en la prensa. Bueno, la asociación de promotores pues pedían que el gobierno hiciera como un rescate. Estamos hablando de una deuda de unos 325 mil millones de euros, ¿eh? Que eso es lo que está hundiendo realmente actualmente a la banca, porque si no lo puede recuperar, y curiosamente pues no embargan como hacen a cualquier ciudadano, se le embargan el piso, y ciudadanos, los promotores no los embargan, y tienen unos problemas realmente gordísimos. Entonces, bueno, al tema nuestro, quizás eso también ha generado una demanda de agua importante, ¿eh? Y además ese nivel de urbanización, o sea, en todo el mundo, sobre todo, digamos, del norte, bueno, pues si aumentamos mucho el nivel de zona urbana, es decir, si la pavimentamos, ¿no? Hormigón, porque más del mundo le gusta nada de jardines y mucho hormigón, ¿no? Pues eso genera el problema de cuando llueve el agua no se retiene, con lo cual no se acumula, ¿no? Y además nos genera después problemas de torrenteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que lo tengáis un poco en cuenta. Bueno, aquí os he puesto un poco el consumo de agua, bueno, por sectores, por renta per cápita. Bueno, como veis, la variación entre los años que os he puesto no es muy. La agricultura, como veis, pues sigue siendo la que tiene, bueno, un consumo mayor. Las aves un poco para que las veáis, tampoco tienen. Aquí sería, con esto de la agricultura, pues bueno, que es el sector que más llevas agua consume. Aquí os he puesto un gráfico, bueno, que es doble, por un lado por tipo de cultivos y por otro lado por técnica de riego, un poco los consumos. Como veis, bueno, también el aumento no es muy desaforado, pero bueno, sigue siendo, digamos, muy alto, ¿no? Sobre todo que había que plantearse si, sobre todo en la parte del sur de España, es una zona adecuada para la agricultura de regadío. Los técnicos os dirían que no. Para que hubo, pues bueno, unos, no sé, bueno, no había a calificar. Es decir, unas cosas que a mediados de los 80, ¿no? Y los 90, pues ya vamos, que todo el mundo pues quería montar ahí floridas, digamos, en los desiertos, ¿no? Y ahora hay problemas graves y aparte que nos ha consumido una cantidad de agua realmente inmensa. Y además eso es para un tipo de producción agrícola que además ni queda en España, que va para el norte de Europa. ¿No? Porque bueno, porque unos cuando, digamos, España entró en el mercado común, ahora Unión Europea, pues hubo unos pactos estratégicos y entre ellos España era un país, por un lado, agrícola y un geriátrico del norte de Europa, ¿no? O sea, con lo cual se desmontó la industria española, la industria buena, quiero decir, no la transformación, quiero decir, se acabó, por ejemplo, con la siderurgia, bueno, por ejemplo, con Sagunto, que era el mejor acero de Europa, que era un poco el problema de Sagunto, que era muy bueno, y el pacto era que es Alemania quien, digamos, pues está en el negocio del acero en Europa, ¿no? Entonces, no, entonces generó una serie de cambios en el sector productivo, digamos, español, que bueno, ha tenido unas consecuencias. Bueno, sobre el consumo doméstico, pues también, bueno, España lo he resaltado, también se ve que, bueno, que no es excesivo en comparación con otros países. ¿Sí? Aquí tenéis el consumo por comunidades autónomas, digamos en España tampoco, un poco el mismo tema, no, los consumos domésticos aparte, digamos hasta aquí en Cataluña están muy moderados, o sea que no, si los comparamos, vamos, sobre todo con Estados Unidos, vamos, un urbanita de Nueva York pues gasta como 4 o 5 veces lo que gastamos nosotros, ¿no? Es decir, vamos a ver si hablamos por habitante, hay algunos que no gastan nada, es decir, como los celebrones, estas cosas, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Es un poco esa trampa abstracta de hacer los porcentajes, ¿no? Que no va a ningún lado. Bueno, vamos un poco a entrar el tema, esto era un poco una introducción, bueno, para que veáis algunos datos y vamos a hablar un poco, digamos, del problema de aquí, que es un poco lo que nos puede interesar. Entonces, vamos, digamos, el problema del abastecimiento del agua en la región metropolitana de Barcelona. Entonces, bueno, en principio los datos, bueno, hablamos de 130 municipios, hablamos de 1.800 kilómetros cuadrados de territorio, 4,5 millones de habitantes, una tendencia poblacional a 1 millón más para el 2025. Bueno, son proyecciones, pero nunca se cumplen, tampoco pasa nada, ¿eh? Pero bueno, esto genera una demanda, bueno, de 550 hectómetros cúbicos por año, y bueno, entonces se calcula el incremento de la población, pues se ve que hace falta una, bueno, la demanda agregada, que decir que aparte de la actual, una agregación de 110 hectómetros cúbicos al año. Vamos a ver cómo se puede conseguir esto, pues si no, no tenemos problemas. Entonces, bueno, en principio el sistema Terrio-Bregat tiene un déficit de 40 hectómetros cúbicos por año. Hace falta más garantizar otros 40 hectómetros cúbicos por año por problemas de sequía como la que se vivió en el 2008, que fue realmente importante, es decir, en este caso la compañía del agua, digamos, hizo virguerías, bueno, apoyado obviamente y pagado por el Estado, pero hizo virguerías para trastraer agua, digamos, por barco, porque fue una situación como muy grave, de todo por no haber hecho, porque los políticos no quieren hacer las obras, porque lo del trasvase, que después del Ebro, que si acaso luego entraremos, pero si no iba a entrar, porque ya sería un tema como muy polémico, era los temas menos. Pero bueno, ya hace años, y si, como comentaba Ferran, yo estuve, bueno, yo fui asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente a principios de los 90, desde que fuese ministerio, pero estuve aquí en Barcelona, en el área metropolitana. Yo recuerdo que a últimos de los 90 estábamos negociando con los regantes del Ebro para traer agua. El problema es que, bueno, que en aquel momento era Convergencia quien tenía el gobierno en Cataluña, bueno, la Generalitat, y Puyol, por lo que sea, no quería pactar. O sea, hablo ya del Ródano, ahora entraremos, el Ródano es una burrada. Bueno, todo es posible técnicamente, pero decir que... Entonces, bueno, aparte necesitaríamos también unos 60 hectómetros cúbicos al año por emergencias de cualquier tipo, con lo cual, bueno, en sí, en este modelo necesitaríamos 250 hectómetros cúbicos al año para ir bien. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? Bueno, aquí os he puesto datos de la dejaladora que empecé a funcionar en mayo del año pasado, 2009. Ya habiendo dos anteriores, la de Tordera y la de Cunit, pero la del Llobregat, que es la que nos afecta a nosotros. Pues en principio, bueno, aquí tenéis un poco los datos de los, bueno, digamos, de los hectómetros cúbicos por año que puede, entonces, en el caso nuestro tenemos 60, la de Tordera y Cunit a veces nos pueden dar agua, y ahora mismo la Llobregat está enviando agua para Tordera, o la de Tordera. Tenemos allí, por lo que sea, hay una interconexión, ¿sí? Pero bueno, no suficiente con lo que hay, ¿eh? Como veis. Vamos a ver, dejando aparte el tema del trasvase del Ebro, que es el más polémico, más conocido, no voy a entrar, después si queréis, vamos a ir al coloquio. Veamos, digamos, las cuatro que se plantearon técnicamente, o sea, se han planteado. Una, la dejación de agua de mar, el trasvase del Ródano y el trasvase del Segre, que son, hay dos opciones, las veremos. Bueno, la dejadora de agua de mar pasa para un modelo de 2 metros cúbicos por segundo, que es el modelo que está funcionando, digamos, actualmente. Se le puede apretar más, pero bueno, en principio, si entrara en cuestiones técnicas sería, ya está, pero quiero decir, tampoco es bueno. Entonces, os he puesto números para que hablemos un poco los pies en el suelo, que valen las cosas y todo esto. Entonces, bueno, hablamos de una inversión de 579 millones de euros, incluido, y una amortización en 15 años de equipos y 50 años en, digamos, en obra civil. Obra civil es la estructura, y bueno, equipos, pues los equipos que ya... Bueno, entonces, considerando pues esto, la amortización más el coste energético, más el coste de explotación, más mantenimiento, nos vamos a un coste por metro cúbico, pues bueno, entre 0,69 y 1,52. Lo empezamos a pagar este año. El año pasado se pagó la potabilizadora de San Joan Despí, que decir que, bueno, ahí se hizo un sistema para depurar, porque el agua que llega aquí del Llobregat, pues bueno, ya se ha depurado ni que sabe las veces. Entonces se intentó, bueno, con un sistema nuevo, en vez de cloro, con dióxido de cloro, bueno, vamos a... Seguro que después si me pregunté, entramos en cuestiones técnicas, pero bueno, para ir... Entonces, el coste es este. Ahora estamos pagando menos. Bueno, aunque también depende, porque si habéis mirado alguna vez el recibo del agua, va por tramos. Entonces, hay 3 tramos. Hay un tramo de 0 metros hasta 18 metros que se paga un precio, de ahí a 35, 36, no lo recuerdo, o sea que lo va a cambiar un metro, uno, y de ahí para arriba. Entonces, en cada tramo pagas, o sea, cuanto más consumes... Ventajas e inconvenientes de esta opción. Bueno, la ventaja es que es una infraestructura, digamos, acotada en el espacio, o sea, que es limitada, tiene un menor impacto en el territorio que cualquier otra, porque obviamente no hay que hacer canalizaciones, nada por el estilo. El tiempo de ejecución es corto, bueno, fueron 4 años desde que se planteó. El recurso de origen es ilimitado, es el agua del mar. Bueno, no es ilimitado, pero como si lo fuese a efectos, ¿no? y no produce sobre todo conflictos territoriales, que es el gran problema que parece que todo el mundo dice que el agua es suya, ¿no? Aunque el agua fluye, pero eso no han comprendido aquí. Entonces, inconvenientes. El coste de inversión es elevado, ¿sí? Y el funcionamiento es corto. Además, con lo corto quiere decir que no llegará, digamos, a 50 años. Ojalá que se hagan reparaciones que llega un momento, digamos, que no compensan, ¿sí? Porque el sistema es de osmosis inversa, no sé si un poco lo conocéis, un tema de unas membranas. Aquello aguanta mucha presión, aunque se van reparando partes, se llega un momento que, bueno, es como un coche. Un coche, pues bueno, a partir de los 5 años pues, no tienes problemas, pero tienes problemas y después, al cabo de X años y kilómetros, ya es que no, hay que comprarte otro nuevo. Pues con esto va por la misma línea. Tiene un gran consumo energético. Pero aquí, ¿qué hacemos? ¿CO2 o nucleares? O sea, quiere decir que está en otro sitio y tiene un impacto ambiental importante, ¿eh? Todavía no, bueno, es un tema que no se ha comentado mucho, es, digamos, el de la salmuera. Pues imaginar, si se sacan la sal, la sal tiene que ir a algún sitio. Entonces, la devuelven al mar. Entonces, el Mediterráneo está, digamos, castigado, si lo castigamos más. Entonces, esto, lo que puede pasar, son temas muy, muy complicados. Cambiar los ecosistemas marinos es peligroso. Ya no me refiero por la biodiversidad, que a lo mejor hay muchos que le dan lo mismo, sino meramente porque, bueno, pues se pueden generar, como se generan muchas veces, pues algas, digamos, tóxicas, y decir, bueno, que tóxicas en el sentido que se cepillan el resto de especies y que después, como ya ha pasado, por ejemplo, en Francia, en Normandía, pues son tan tóxicas los productos de su metabolismo que ha habido bañistas que, bomba, se han perdido el conocimiento. No se comenta mucho. No quiero decir que asusta a nadie, pero decir que, obviamente, bueno, vamos a ver, todas estas algas, sobre todo, producen metano y gases de estos. Entonces, no estoy diciendo que, pero estoy diciendo que vamos a ver, que una cosa es que tengamos dejaladoras en las Islas Canarias, porque está claro, en las Baleares, otra cosa es que pensamos que es el chollo del siglo para seguir derrochando agua, digamos, en el continente. Energéticamente es muy caro. Bueno, todavía se están haciendo virguerías técnicas para irlo bajando, y se ha bajado bastante. Bueno, cuando era un poco el tema de dejadoras no ha traído datos, pero vamos, en 5 años se ha reducido un 80%. Pero aún así sigue siendo alto. El trasvase del Ródano. El Ródano, como veis, está en Francia, está un poco lejos de aquí. A lo mejor el Ebro está más cerca, pero bueno. Entonces, allí hablamos de un caudal importante. O sea, para un caudal de 7 metros cúbicos por segundo, con lo cual son 180 hectómetros cúbicos al año. Con lo cual, esto solucionábamos de golpe el tema. Pero es una conducción de, bueno, pues esto, de 2,5 metros de diámetro. Una longitud, pues bueno, ya veis, de 315 kilómetros, de los cuales 24 son en túnel y el resto superficial. Hay 3 estaciones de bombeo, porque tienen que subir los Pirineos, aunque sea por la zona baja. El coste energético lo he calculado ahí, bueno, 1,15 kilovatios por metro cúbico. Y el coste, bueno, en euros, pues es 0, es poco, pero hay que aumentar más costes, como veremos. Entonces, bueno, considerando lo mismo, amortización, coste energético, coste de explotación más mantenimiento, pues nos sale entre 0,8 euros el metro cúbico a 2,05, o sea, más caro el máximo que la dejadora. Después, el coste económico es muy elevado. Y además, bueno, que es el principal inconveniente. Pero aparte, como os pongo aquí, el 65% de la inversión se hace, digamos, fuera del territorio español. O sea que prácticamente se deja la gran inversión más importante, digamos, en suelo francés. A lo cual no es una cosa. La ejecución son de unos 15 años, por eso nunca nadie lo ha, aunque llevan años dándole vueltas a entrar en el tema. Y bueno, el caudal es prácticamente ilimitado, porque sacar eso sería sacar el 0,6 del caudal del Ródano, con lo cual el río ni se entera. O sea, que no hay ningún problema a nivel de, caudales ecológicos ni nada por el estilo. O sea, no hay. Y bueno, y está garantizado totalmente. Porque bueno, Francia, digamos, no es una república bananera, con lo cual hay seguridad jurídica. Y en principio, si hay pactos, hay pactos. Además, estamos en la misma Unión Europea. O sea que por ahí no había ningún problema. Joder, que bueno, que estamos. Que no es. Pasemos a la del Segre. Bueno, Segre no queda payaresa. Hay dos opciones. Una desde. Bueno, desde los caudales asignados al canal de Urgell y otros aprovechando los caudales sobrantes de Noguera Pallaresa. Bueno, esto os cuento, esto vamos a ver en principio, de los caudales están asignados generalmente para la agricultura. Entonces quiere decir que, bueno, significaría que el canal de Urgell tiene una cantidad de agua del Segre para su uso y abuso como quiera y que se lo teníamos que comprar. Entonces, bueno, esa primera opción, que bueno, se captaría el agua en el canal de las Garrigues desde el embalse de Rials, llegaría hasta Breda, que es donde está el canal conector del área metropolitana. Bueno, aquí lo típico, pues el diámetro de 2 metros, la longitud, bueno, el coste, 315 millones de euros, amortizar en 50 años... Coste del agua en principio no está mal, como veis, es 0,36 a 1,19. Bueno, la horquilla es lo que puede variar por diferentes temas, no se puede afinar. Y el coste incluye el pago de peajes, o sea, pagar a los agricultores por el agua que ellos ceden, y además modernizar los regadíos, porque se comprometería a modernizar, quiere decir, bueno, hacer unos riegos por goteo, o sea, muy sofisticados para que haya una reducción. O sea, todo esto lo pagaría el ciudadano, digamos, desde aquí. Y esto, bueno, duraría unos 7 años la ejecución de esta obra. La segunda opción, bueno, sería transportes desde el embalse de Rial hasta el embalse de San Pol y, bueno, más o menos, pues del río Cardener a Llobregat. El caudal también sería suficiente, 180 hectómetros cúbicos por año, bueno, conducción de 2 metros, longitud de 40,5 kilómetros, además sin túnel, y el coste de inversión es todavía menor, que sería a lo mejor 182 millones de euros, 50 años de amortización, y el precio no está mal. Lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista, digamos, ambiental, es un impacto fuerte. Es un impacto fuerte. Y bueno, yo prácticamente lo que la exposición la dejaría aquí, que vieseis las diferentes opciones con los diferentes, digamos, costes o implicaciones, y que sepáis que hay un problema grave en el sentido de que, bueno, que justamente lo que se llaman las cuencas centrales de Cataluña, pues no hay ríos, y por lo que sea, pues aquí ha habido una conurbación, como veíamos antes, de 4,5 millones de personas, con unos usos, bueno, del agua realmente importantes. Entonces, lo del trasvase, de todo esto, no ha hecho, salvo la dejadora, no ha hecho nada. Son proyectos que en 2008 todo el mundo iba loco por hacerlos, por proyectos, mareando a ingenieros, a arquitectos, aunque obviamente cobraban unos buenos honorarios que no los mareaban, pero bueno, quiere decir que trabajando del contribuyente para muchos informes, y como después se bajó el verano y después llovió, pues el tema ha quedado. La dejadora ya estaba en marcha antes, por lo demás, porque obviamente era necesaria, porque los pozos del acuífero, digamos, de área metropolitana, ya no se podían utilizar, porque prácticamente lo que entraba era agua de mar directamente, que ya estaban súper súper explotados, y como está en sí, estamos casi a ras de nivel del mar, y algunas zonas, por ejemplo, de hospitales están por debajo, como también de la zona, digamos, del Prat, de Gavà, la parte de abajo, vamos. Y sí, en la época, digamos, de los romanos, pues todo esto eran charcas, para que os entendáis, ¿no? Entonces, que fue después, con un asentamiento humano se fue desecando, pero bueno, que estamos a un nivel que, por ejemplo, tampoco se puede apretar mucho a los acuíferos porque entra agua de mar. La opción mejor hubiera sido lo del trasvase del Ebro, que bueno, trasvase tampoco es una palabra exacta, o sea, no es que trasvase, se llama, digamos, interconexión, porque bueno, técnicamente, la cosa. Pero bueno, como sabéis, hubo una oposición muy fuerte, que a veces hay técnicos que no lo acaban de entender, si aguas abajo, si una comunidad que está aguas arriba puede decidir sobre el agua, o sea, es que esté por encima tuyo. Por ejemplo, en el caso de Aragón, que fue que hubo una oposición muy fuerte, Aragón no tiene problemas porque Aragón recibe el agua del Pirineo de Huesca, que a mí ya me gustaría verla, es mucho mejor que cualquier agua mineral. O sea, pero bueno, hay unos temas políticos complejos. No sé, puedo seguir hablando, pero si tienes alguna duda, alguna pregunta o todo eso que os he comentado, ¿tienes alguna cosa que preguntar? Sí, vamos a ver por qué la gente compra, digamos, agua embotellada y no. Vamos a ver. Sí. Sí, no, no, que ya, no, que ya lo he entendido. Hombre, no nos fiamos. Vamos a ver, en principio, claro, como os comentaba, como el agua. Que también depende, digamos, en qué zona estés. Si estuvieses, por ejemplo, digamos, en Moncada, tendrías un agua mucho mejor, digamos, que en esta zona. Porque tendrías el agua que viene directamente del Ter. Entonces, cuando llega aquí, está mezclada. Entonces, cuando el agua se ha depurado muchas veces, obviamente ahí, bueno, quiero decir que, aunque desde el punto de vista técnico, no técnico, o político, ¿no? Los políticos marcan por decreto ley o real decreto, pues el agua potable es la que tiene estas características. Las características, quiero decir que no vas a enfermar, pero a lo mejor desde el punto de vista del olor y del sabor, no son las correctas, no las que tú estás acostumbrado. Me sigues, ¿no? Entonces, por esto, pues bueno, sí, había por otro lado la, digamos, la oferta de agua mineral, y realmente el agua mineral, pues, sabe mejor, ¿no? Porque obviamente es un agua que no ha pasado por un montón de depuraciones, entonces, por mucho que se depure, siempre justamente van quedando restos, a veces, pues, de los, digamos, por ejemplo, sobre todo, digamos, de cloro, restos mínimos que, por ejemplo, sí quedan. Un sabor, y sobre todo, aparte encima, en las zonas costeras, sobre todo mediterránea, el agua tiene mucha cal, es muy calcárea, con lo cual, pues bueno, esto lo vemos, ¿no? Cuando, no sé, pues si ponemos a hervir agua directamente del grifo y nos despistamos, pues toda la cazuela queda como blanca, ¿no? Entonces, claro, el agua mineral, pero el agua mineral hay que ir con cuidado. Hay empresas que cogen agua del grifo, no la de aquí, y la llenan y la meten como agua mineral. Pero agua mineral hay que ir tan con cuidado la mineralización, ¿eh? Porque depende de qué tipo de personas, pues, una enfermedad, pues, no puede ser no aconsejable. En principio, en agua mineral hay dos precios. Hay el agua de baja mineralización, que hablamos entre 200-250 miligramos por litro, que y la que, bueno, las marcas comerciales normales que andan por, digamos, por 500, por el doble. Agua mineral no es tan inocente el de verla asiduamente como parece. O sea, digamos, la mejor opción, aunque es un poco más cara, sería, digamos, tener en casa un sistema de osmosis inversa, que es el de la jaladora, que entonces sí que el agua, digamos, del grifo, bueno, es que justamente haces un sistema de depuración que la tienes hasta mejor que agua embotellada. Vale. No, y aparte no sé qué sistema tienes, pero hay sistemas, yo tengo uno en casa, entiendo del tema, que me puedo bajar, bueno, la mineralización y me la puedo dejar en el 50% si quiero, porque no, si quiero minerales ya los tomo de otra forma. Es decir, no te doy agua destilada. Claro que también hay un inconveniente. Los nitritos y nitratos, la osmosis inversa no lo soluciona. No sé si lo sabéis, o sea que Para solucionar ese problema de contaminación, que sí que es un poco grave, sobre todo que los nitritos son cancerígenos, quiero decir que no es que porque vaya a hacer, pero bueno, que es un elemento cancerígeno que depende con otros vectores o depende de predisposición genética, pues entonces los nitritos, la forma de solucionarlo, bueno, que la forma realmente chapó es la que se hace, digamos, en Estados Unidos, porque ahí es más barata la energía, que es el agua, la destilan, es un aparato que te destila el agua, te la destilan, entonces, bueno, después, digamos, la utilizas. Entonces ahí sí que, pero claro, es más caro, digamos, que energéticamente. Este sistema aquí en Europa, digamos, no se ha impuesto prácticamente, lo venden dos o tres empresas, ¿no? Entonces el de osmosis está muy bien, si además tienes la descalcificación, tienes también el aparato de descalcificar. Vale. No, porque son dos procesos diferentes. Como hay mucha cal, digamos, en esta zona, pues tienes un aparato para descalcificar. Bueno, ya eso. Sí, no vale, es para toda la casa. Si tú tienes solo para beber, vale, digamos, el transporte es inversa. Bueno, lo mejor es, si se puede, sobre todo la descalcificación tiene la ventaja de que, bueno, pues de que te vas a gastar menos detergente a lavar la ropa, de que cuando tú te duches o te laves la cabeza no hay color, vamos, no tiene nada que ver, y un montón de ventajas de estas, que con la grifería, bueno, es, y bueno, pero es lo mismo, si tienes la osmosis para beber, pues ya justamente, ¿verdad?, que entonces el agua te viene un poco más pretratada. El agua mineral es uno de los grandes negocios. Y justamente es por esto, porque ha llegado a un nivel de contaminación, digamos, importante del agua potable. ¿Alguna? Sí, dime. Sí, en aquella opción, sí. Entonces, lo cogemos de la desaladora. Uno de los peligros que hay es que le devolvemos la sal que ya tenía. Sí, y aparte que energéticamente es más caro. Bueno, sí, vale, pero sí. Me refiero al mar, ¿qué perjuicio le causamos si le devolvemos la sal que le hemos sacado ya? Sí, por ejemplo, sí. Un ejemplo, digamos, el mar muerto. El problema del mar muerto es que tiene un nivel de sal. Bueno, yo no he ido para allí, pero cuando me buscan caído, allí pues flota, ¿no? Y es que eso de bañarte ni los sueños, ¿no? Es un extremo. Entonces, claro, sí, que aquello es una salmuera en sí. Y es un líquido muy espeso. ¿Qué? Sí, ya, por supuesto, pero quiero decirte que vamos, que para que, sí, para que llegásemos, digamos, a aquel extremo. Pero los ecosistemas son mucho más sensibles de lo que pensamos. Entonces, claro, vamos a ver, si solo ponemos una, pero actualmente en la costa mediterránea, en la zona española, hay varias, y esta no es la más, vamos, las más potentes están, digamos, en el sur, por Almería, Murcia, en la de Torrevieja, por ejemplo. Entonces, claro, si vamos, aparte que hay el tema energético ahora mismo, bueno, o sea, en estos días con el tema del cementerio nuclear, ¿no?, que nadie lo quiere, que lo quieren, no lo quieren, pero bueno, claro, en principio, desde el punto de vista técnico, la energía nuclear es la más barata. Es la más barata actualmente. Aparte, es estable, no hay que estar preocupando a ver si hay que soplar a los molinos estos o no, o sea, es estable. Bueno, tiene unos inconvenientes. Lo que pasa es que lo que no podemos ser ingenuos, que podemos pensar que queremos cosas y no queremos, digamos, pagar un coste. ¿Me sigues, no? Sí, no, pero yo la pregunta sí. Es si el mar no lo alteramos en nada. Si era la Torrevieja, tú. Sí, no, pero aparte, vamos a ver, aquí hay un tema que nos escapa, el tema de cuál es la cantidad justa. Es decir, que llega un momento, claro, si se van haciendo cada vez más, porque hubo un momento cuando, bueno, cuando, por ejemplo, pues esto, ya son cuestiones políticas, pero en principio el Plan Hidrológico Nacional fue el PSOE quien lo lanzó, después como perdieron después, como lo cogió lo retomó, digamos, con otro enfoque el PP, después hubo en contra, pues cuando ganó otra vez el PSOE paró el plan, entonces las de jaladoras, que fue cuando, bueno, la de la Quiero Prat se hizo a partir de aquí, que fue en el 2004, no, en 2005 ya realmente la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pues planteó el programa Aqua y de jaladoras por un tubo. Entonces, cuando se plantó la de aquí, pues la de aquí se estaba haciendo antes de que tuviésemos el problema en el 2008, ¿no? Pero claro, si se va a esa tendencia, ¿no? Y no solo nosotros, sino a lo mejor en otras zonas del Mediterráneo. El Mediterráneo, además, es como un pequeño, como un lago, está un poco cerrado. O sea, aparte que estas cosas, no sé si lo sabes, la salinidad, bueno, todas estas variables son muy importantes. Es decir, ya se comenta, por ejemplo, ahora con el tema de este cambio climático y tal, ¿no? Pues que, bueno, si hay algunos cambios en las corrientes marinas, la salinidad, pues puede. Por ejemplo, Barcelona está, si tú miras en un mapa, a la misma latitud, digamos, con Nueva York. Tú compara los inviernos, verás que no tienen nada que ver. Y segundo, si están en el hemisferio norte y en el mismo. Porque las corrientes, digamos, atlánticas van de diferente forma. Pero, bueno, igual no he puesto correcto que dirás, bueno, dirás, la zona está en el Mediterráneo, vale, pues pasamos, digamos, al Atlántico de aquí, entonces, y esto tiene que ver con temperaturas, con salinidad del mar, ¿me entiendes? ¿No? Que si se manejan variables, claro, si solo hacemos este, tiramos, pues no va a pasar nada, pero si se empiezan con tendencias de estas. Esto, por ejemplo, estaba viendo yo algunas cuestiones profesionales, un documental sobre la historia, digamos, del DDT, y bueno, como era hasta divertido, y a la gente la publicizaban con DDT, no pasaba nada, que limpiábamos aquí, que para, y bueno, una mosca, y además, o sea, era, y era, pues, bueno, sabemos lo que es esto, o sea, es cancerígeno, mutágeno, vamos, y ahora está difundido, digamos, por todo el planeta. Y además están hecho pruebas con esquimales que no suelen comer productos de eso, y en la raza de esquimales anotoxias pues tienen DDT, digamos, DDT hoy en día DDT hay un montón de insecticidas, una analítica de ese tipo, no la diga que te hacen cuando hacen análisis de sangre, pero completa de la cantidad de metales pesados, plaguicidas que tenemos en el cuerpo, fliparíais, ¿no? Parece que bueno, vamos aguantando afortunadamente, pero y decir que me sigues, ¿no? Que no hay una cantidad, o sea, mínima. Entonces, digamos, en principio, al tema del agua en general, lo que hay que plantearse es un uso racional y global, y también una utilización, digamos, racional. Porque, por ejemplo, cuando se planteó lo del Ródano, no hubo ningún problema en Francia de que no queremos que trasvasen parte del Ródano, digamos, a un país extranjero, como sería España para ellos. En cambio, aquí, entre comunidades, digamos, se montan pollos. Algo pasa, míralo desde fuera, ¿no? ¿Cómo es que un país no tiene que ceder agua a otro, agua que va al mar, que no la es, y en cambio, dentro de un mismo país, pues hay... ¿Qué? Tendríamos que apagar toda la infraestructura y aparte, pues sí, pues, obviamente, pues un canon, bueno, sino, bueno ya... Bueno, no, cuidado, digamos que el Ebro es más complicado, porque el Ebro hay la comunidad de regantes que tienen el agua que tienen derecho al agua, algo que se cambie la legislación, que no se ha hecho. Digamos que el problema es que a veces la sociedad cambia a una velocidad más rápido que cambian las leyes, ¿no? Entonces, tenemos muchas leyes de sociedades agrícolas, cuando somos una sociedad, le llaman postindustrial, no sé si lo quiero decir, pero bueno. Que, entonces, claro, porque ellos tienen que... habría que pagarles igual. Más que el tema lo conozco, porque yo hace 20 años estuve negociando temas de estos. Entonces, que hasta, digamos, les pagábamos desde aquí. Y además, queríamos sacarle solo a partir de cierto nivel, digamos, el sobrante. Que además les evitamos que se les inundase en algunos momentos. Pero bueno, había unos temas políticos que no... Los temas políticos, pues bueno, ahora que ya cambió el gobierno, aquí era lo siguiente, es que había un miedo por el partido que gobernaba la Generalitat de dar mucho poder a una conurbación que no que dominaba otro partido político, que era la conurbación, digamos, de Barcelona, ¿no? Porque Puyol se encontró con un problema cuando ganó las elecciones en el 80. Soy presidente de Cataluña, pero hay aquí un monstruo de 4 millones de habitantes que no lo controlo. Por eso, en el año 86 se cargó la Corporación Metropolitana de Barcelona, que la desmontó por ley, bueno, que era un acuerdo entre todos los municipios para transporte, agua. Lo que pasa es que como el Partido Socialista controlaba los municipios del área, lo que hizo fue hacer unos acuerdos privados, donde se montó la mancomunidad de municipios, ¿no? Entonces, ahí es donde estaban. A veces los políticos, digamos, enturbian mucho los temas. Lo veis con el tema del cementerio nuclear, ¿no? Que se pelean entre ellos, que a ti te he hecho, que a ti no te he hecho, que a ti te descomulgo, ¿no? Parecen sectas estas mineralistas, ¿no? Entonces, lo más lamentable es que temas que son muy importantes, que son vitales, están jugando políticamente. Y tanto el tema del agua. Claro. I de la barra d'esteixen de discurs tècnic, no? Llavors, clar, el ciutadà, l'usuari, com li vulguis dir, arriba un moment que tia, surt una persona que et diu, no, és que els tècnics diuen pim-pam-pum. Surt una que diu, no, els tècnics diuen no sé què. I amb el tema de l'aigua, jo he sentit parlar a un presumpte tècnic, doncs, de ACBA, dient-me que no veies aigua de Barcelona, i ell era un alt càrrec d'ACBA, no veies aigua de Barcelona, i jo dic, coño, aquí, perquè em dóna tota l'explicació, i després un altre em diu, no veies aigua d'ampolla. No? Clar, dos enginyers, dos tècnics, dos alts càrrecs, no? I dius, coño, llavors què vol dir? No? Clar, arriba un moment en què no saps ben bé on i acabes tirant pel camí del mig, no? Ella es posa l'ordre més indirecte i aixecada per sota i tu ara ja t'has tirat una crisi quan li has dit que no té escalcificador. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero bueno, es que yo lo pensé, porque generalmente pones el descalcificador y después con la osmosis, ¿no? Sí, sí, sí, no, no, di. Sí, bueno, vale, eso es otro. La posibilitat aquesta que alguna vegada s'ha parlat és viable o no és viable de tenir dos línies, no? Que les cases tinguin dos línies d'aigua. Perquè, clar, ara estem gastant sí, una eso... quantitat d'energia, un mineral impressionant, en fer potable una aigua que no ens deré. No? Sí, no, eso, en principio, claro, ahora mismo... ¿Eso en algún sentido? Sí, no, tiene mucho sentido lo que has dicho. Vamos a ver, ahora mismo, en principio, si tú tienes una casa en el campo, una urbanización, pues bueno, todavía te la puedes... Pues si vives en un piso aquí y ahí, lo tienes chungo, ¿eh? Porque prácticamente es muy complicado, ¿no? Eso es tener... Y aparte, claro, lo dirás hacerlo cuando se construye. Pero aquí ha habido, bueno, una muy mala intención. Vamos a ver, en principio, como os comentaba antes, aquí, pues en los últimos 10 años se ha construido por un tubo la bestia. Pues se han construido barracas verticales a precio de palacios. Entonces, aquí se sabían muchas cosas, pero como al gobierno le interesaba, bueno, eso, pues que cuanto más se construya, más aumente el precio, más impuestos de transmisiones patrimoniales para el Estado, más IBI, más permisos de obras para los ayuntamientos, más comisiones por aquí, como ya hay un informe de la OCDE que dice que en España no se podía construir si no pagabas una comisión, no podías construir ni un tabique. O sea, vamos, que esto, y hay informes europeos, pero bueno, como no es muy, muy fuerte. O sea, ya le pasaré. O sea, entonces, pues bueno, por aquí, ¿qué pasó? Que cuando ya se acababa el boom, Entonces ahí alguien se le ocurre, en el año 2006, porque se puede hacer lo que se llama el código técnico de edificación, que obliga unos márgenes. Después también, el año siguiente, se les ocurre hacer el certificado de eficiencia energética, ¿no? Cuando ya está casi todo construido, porque no lo han hecho antes, ¿no? Entonces, y el tema es serio, porque prácticamente yo imagino que llega un momento que la gente se encontrará que pagará más de servicios que de hipoteca. O sea, que pagará más de agua, gas y luz que de hipoteca dentro de unos años. Va a seguir subiendo, porque aparte en principio tiene casas que calienta el ambiente más que su casa, como están construidas. Después, por el tema del agua, esto es cada vez es el problema. Las cisternas, bueno, puedes poner pues esto, lo más rudimentario, unas botellas de agua llenas para que tire menos, o bueno, pero son chapuzas, ¿no? Puedes poner algunas cisternas que hay de menos, pero bueno, pero sigue siendo, como tú dices, agua potable. Claro, entonces, esto en principio, ahora mismo como ciudadano, te encuentras impotente, porque salvo que tengas dinero y tengas una casa en el campo, bueno, lo típico, pues hayas construido tu casa en los 400 metros cuadrados normales de una parcela vulgar y de aquí, ¿no? Si tienes más pasta, pues puedes tener un terreno, digamos, de 1000 metros, ya es para, ¿no? Entonces, allí, pues, con pasta, porque eso es bastante complejo, porque tienes que hacer canalizaciones diferentes, tienes que abrir, tienes que hacer otros enfoques, porque, por ejemplo, si hablamos del tema energético, sí que es un poco más fácil, aislar térmicamente. También cuesta pasta. En tu casa puede que no lo puedas hacer porque no tienes donde apoyar el nuevo tabique, dejar los espacios, o sea, lo que te comas. O sea, estas casas tan pequeñas que tenemos, hacerlas más pequeñitas, ¿no? Pues entonces realmente es un problema, pero sí, realmente, vamos a ver, en otros países del norte de Europa esto se estaba haciendo y se sabía, pero ni había legislación ni... Es un problema... No, y aparte, con el tema energético, encima con el problema de que también por cuestiones políticas, pues nos estamos quedando sin empresas, digamos, energéticas españolas. Como sabéis que Endesa es italiana, y decir... de Suez, sí. Bueno, en principio, Agbar en sí, de Suez ya era hacía tiempo. Vamos a ver, en el caso de Agbar, que estamos al tema de agua, os lo cuento un poco más. Agbar desde hace tiempo era casi el 90% lo controlaba Itusa, que era una mezcla entre Suez al 51% y el 49%, digamos, la Caixa. O sea que ya, para que, bueno, tampoco era, no va a cambiar mucho. Pero que encima Suez está controlado, digamos, por Gas de Francia, y Gas de Francia el 35% lo tiene, digamos, el Estado francés. O sea que en sí, el Estado pinta bastante, aparte del Estado francés, no es el Estado español. Es decir, que es otro Estado centralizado, no es un Estado débil, quiero decir, es un Estado fuerte, tal, ¿no? Entonces, bueno, aparte, Repsol ya queda, le quedan pocos telediarios para que sea española, ¿eh? O sea, porque, bueno, ahora con estas peleas que hay, venimos con todas. Y si cae Repsol, gas natural, digamos, va detrás, con Unión Fenosa. O sea, prácticamente nos vamos a encontrar... Esto, a ver, tampoco hay que alarmar. No es que sea grave, pero es grave, claro, que las decisiones estratégicas se van a tomar fuera, digamos, de tu país. Fijaros que desde que Endesa no es española, o sea, que no es capital español, hace 2 años, pues todo desmadre y lo va a subir, lo que es el cachondeo, que después el gobierno obviamente lo hace de cada mes el recibo, que este mes no pagan y te ponen lo que les da la gana, después el siguiente, o sea, no, ahora si miráis un recibo, si guardáis un recibo hace 2 años y el de ahora, veréis, ahora pagáis 4 o 5, digamos, impuestos más, que si el rollo del carbón, que si el rollo no sé qué, y el rollo del carbón es para tener las minas de carbón que no, bueno, es un carbón que no lo quiere nadie, porque es de muy baja calidad, y está subvencionado y digamos, se está pagando, digamos, con el recibo. Pero el tema de la mundialització, però sí, perquè hi ha una mundialització del control energètic que és imparable. No? Un dels arguments que jo no em vaig arribar a entendre del que deia abans el Carles, de no portar l'aigua del Roine, no? Era dir, no, és que llavors dependrem de l'aigua francesa, depenem de l'energia elèctrica que la controlen els italians, de les nuclears que fan al nord d'Àfrica i ja per la depenem del gas d'Àfrica o del gas de l'est i depenem del carbó, depenem del petroli de l'altre punt del món. No sé per què, el tema de l'aigua era com impossible portar aigua francesa, no? Quan diu, si tot va anar a la porta, no fareu. I després d'això, què bebe aigua? A partir de ahora, tomando cervezas. Si no, se pasaré toda la... Vale. Bueno, pues entonces... Yo puedo continuar, porque no se me ha cambiado todas las cosas. Hey, muchas gracias. Vale. Gracias.